rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí estamos, me olvidé que este año empezamos con cortina, para que no, porque si no, lo que pasaba a veces es que cuando venía algún jueves Natacha Bianchi aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer el enredante, veo por la mitad, ¿verdad? Bueno, mejor, así me ves más flaca. venía y ponía la cortina y yo arrancaba en seco, o sea, ya bastante que somos 5 radios, una cada día. Como para encima en un mismo día, en este caso los jueves, que hacemos desde hace 5 años, desde el comienzo de este programa, de aquel 24 de marzo, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, tengamos dos estilos de operación técnica. Bueno, allí la tenemos a Graciela Carballo, está por allí también Nico Rosales. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Buen día, buen día. Qué puntualidad, Qué puntualidad, exactos, exactos. Y lo tenemos por allí también, no sé si vendrá, pero lo vi dando vueltas por las afueras de la radio, podría decirse, a Pedro Ramírez Otero, y nos estuvo laburando un montón en la producción Luis Angió, por lo menos en una nota en la que nos vamos a meter en un ratito y que... por lo menos yo estoy bastante ansioso porque además vengo de ver la película de la que vamos a dar cuenta. Me levanté a las 8 de la mañana. Wow. Para poder ver, no llegué encima a ver los últimos minutos finales porque teníamos que salir al aire. Bueno, ya nos vamos a meter con lo que... Termina mal, te digo, Y sí. ya nos vamos a meter. Voy a hacer un spoiler, termina mal. Con la cuestión de los crímenes del franquismo y la investigación que se está llevando adelante aquí en la Argentina con el concepto de la justicia universal. Me impactó mucho volver a ver a la figura increíblemente fascinante y mayúscula y poco reconocida de Carlos Slepoy, el abogado argentino que fue quien llevó adelante, digamos, la idea de que el criterio de justicia universal que había empezado a implementar el juez Garzón podía llevarse adelante en principio en la justicia italiana y en la justicia española cuando aquí había impunidad y se empezaron a juzgar a los milicos o incluso unos pocos días que pasó preso Pinochet en Inglaterra, ¿se acuerdan? Sí, en el claro. Hospital de Inglaterra. Claro. Donde se mejoró, ¿te acordás que estaba... En silla de ruedas. Claro, en silla de ruedas y vertiginosamente en el aeropuerto de Santiago se mejoró muchísimo. Es cierto. Bueno, y también vamos a estar metiéndonos en eso, ¿no? Porque la querella continúa aquí en la Argentina, con una jueza que a nosotros no nos cae simpática aquí, María Romilda Servini de Cubría, pero los españoles... La Chuchi. Los españoles que están en la querella la aman. Bueno, hay que ser justos. Yo recuerdo Estela de Carlotto en algún momento cuando fue todo el tema de la censura y demás, en la década del 90, provocada por esta jueza en el programa de Tato Bores. Estela de Carlotto salió a relativizar la figura de la jueza en cuanto a lo negativo por la actuación que había tenido en la recuperación de nietos. Realmente uh-huh. Fue así en ese momento. Bueno, sí, lado oscuro, lado claro. Claro. En todo caso, nada muy diferente a tantos otros personajes que conocemos por aquí. Bueno, si les parece, arrancamos la mañana a nivel musical sin... A ver, ¿qué vas a hacer? No, pensalo bien. Sin haber consensuado absolutamente nada. Temo. Voy a lo seguro. A ver. Voy a lo seguro. Y arrancamos la mañana musical escuchando ni más ni menos... que a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sé que hay consenso para eso. Absoluto. Acá, sí. Soy un populista, al final. Demagogo. Heredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Hace unos días nos enterábamos de una muy triste noticia que podríamos titular o mencionar como la desidia, como la burocracia de las obras sociales, particularmente de la reconocida obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA. Y estamos en comunicación telefónica, le damos la bienvenida al Enredando las Mañanas a Mirna Romagnoli, para que nos cuentes, Mirna, tu caso. Nos estás escuchando, Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Fernando Tebelli y Graciela Caraballo. Hola, buenos días. Buenos días. Te escucho. ¿Qué fue lo que ocurrió con IOMA y tu familia? Bueno, voy a tratar de hacer lo más breve posible. Uh-huh. Nosotros descubrimos el diagnóstico de Mariano el 31 de julio de 2018, fueron 8 meses intensos, los cuales, bueno, internaciones en Sanatorio Güemes, después en casa, yendo y viniendo. Uh-huh. Mi nene comenzó con sus quimios ese mismo mes, en agosto. Y digamos que las primeras quimios, como eran de carácter de urgencia, las medicaciones, las drogas, las puso el sanatorio. Uh-huh. Las siguientes, en el mes de septiembre, ya se hizo el pedido formal, digamos, por primera vez a IOMA, y bueno, ahí uno empieza a transitar y conocer y padecer todos los avatares y contratiempos de esta obra social. Uh-huh. Que he usado muy pocas veces, pero bueno, no sabía que era tan burocrático en estas cuestiones administrativas, ¿no? Claro. Los tiempos digamos, administrativos, burocráticos administrativos de esta obra social, al menos, no se condicen o no van a los tiempos de que requieren los tratamientos de estas patologías. Uh-huh. ¿Qué enfermedad tenía tu hijo? Mi nene tenía una leucemia linfoide aguda. Uh-huh. De alto riesgo. Uh-huh. Es lo que la hace, digamos, que no podía esperar, no podía extender el tiempo en la espera de, de nada, porque los médicos elaboran un protocolo en base a su tipo de leucemia, uh-huh. y bueno, ese protocolo se tiene que respetar a rajatabla, y bueno, en el momento adecuado, que es cuando él tiene, digamos, llega a tener cero blastos en su médula, que es después de las quimios, una vez que vuelven a subir sus defensas, lo ideal sería volver a retomar las quimioterapias, como para no darle tiempo a avanzar a la enfermedad. Bueno, lo que pasó con Mariano es que en el último pedido de medicaciones que se hizo en enero, esperamos 2 meses. 2 meses a que ingrese otra vez todo el papelerío administrativo en el sistema, uh-huh. Para que ingrese a La Plata, para que lo auditen en La Plata, para que lo aprueben. Era como si fuera un ingreso por primera vez, cuando él ya venía con un tratamiento comenzado desde el año pasado. Esto es lo que no se puede permitir, esto es lo que yo no entiendo y lo que fui a plantear en la delegación Lomas, que no se puede permitir que vuelvan a ingresar por primera vez cuando ya viene sosteniendo un tratamiento. Es una continuidad y que se tiene que priorizar la continuidad, porque no puede haber un corte, no puede haber un corte, esto es así. Y bueno, después de autorizar y qué sé yo, bueno, llega todo la espera de las medicaciones, o sea, todo es así, todo, la espera para los para lo que es administrativo, la espera para que te manden las medicaciones, es una eterna espera, todo el tiempo es esperar, y te genera angustia, te genera impotencia, uno trata de por todos los medios, está bien, ¿no? Me la están mandando Ioma, bueno, a ver, ¿dónde la consigo? La compro, si tengo el dinero la compro, pero bueno, es terrible, es desolador y es angustiante, sobre todo para una madre que tiene que digamos, primero, tiene que asimilar un diagnóstico de estas características en tu hijo. No tenés el tiempo porque tenés que correr con los tratamientos y bueno, Ioma encima te pone todas estas trabas, toda esta burocracia con la que tenés que peregrinar, luchar, y bueno, padecerla realmente. No sé, Ioma es así, no sé cómo serán las otras obras sociales. Buen día, Mirna, soy Graciela Carballo. Bueno, antes que nada, mandarte un gran abrazo. Yo soy usuaria habitual de Ioma, me jubilé como docente y me corresponde esta obra social. Para aclararles a nuestros oyentes, estamos hablando en un lenguaje que nosotras conocemos. Ioma, en general, cuando hay algún medicamento que está fuera de lo que sería el nomenclador o de lo que ellos tienen considerado lo habitual en enfermedades crónicas, la primera conducta que adopta es la negativa. Y después se reúne una especie de jerarcas, que son el Comité de Medicamentos, que creo que la última actualización científica que han hecho debe haber sido en los años 60, porque dan respuestas realmente que no resisten ningún tipo de rigor científico. Y bueno, y pasan estas cosas, pasó con tu hijo, pasa en general que cortan las medicaciones. Sí. Por otro lado, hay una habitual práctica de hacer lo que vos estabas diciendo. Cuando te autorizan la medicación, nosotros no podemos comprar en todas las farmacias, y casualmente en las farmacias que están habilitadas por Ioma para retirar el medicamento, no lo tienen. Y a veces pasa que el trámite, dicen, está autorizado y falta una firma, y sin esa firma no se puede recurrir. Yo quería preguntarte, ¿hay alguna acción que estén haciendo en este momento? Nosotros sabemos que la vida del nene no la devuelve, pero para que se termine con tanta impunidad, ¿hay alguna acción que ustedes estén realizando? Sí, totalmente. Yo ya comencé acciones, pero es como vos decís, mi hijo a mí ya no me lo devuelve nadie. Yo todo lo que estoy encarando de acá en más a partir de la muerte de él es para que su muerte no sea en vano. Yo quiero que esto no lo padezca nadie más, pero nadie merece este maltrato y este manoseo de esta obra social. Nadie merece. Entonces, mi lucha de acá en más es pensando en eso. Si esta acción legal va a servir para eso, y bueno, la voy a encarar y la voy a asumir y la voy a pelear y la voy a militar. Inclusive estoy militando para que esto no vuelva. Yo, desde que pasó esto, dije, bueno, me voy a apropiar de esta bandera y bueno, y yo sé que su paso por acá quizás fue para esto, para este fin. Uh-huh. Bueno, obviamente lo voy a llorar toda la vida, pero bueno, esto también que sirva para que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir, porque la verdad que son muchos los casos, ¿eh? Sí. No fue solamente Gabriela Chufarella, no fue solamente Mariano Romagnoli, hay uh-huh. muchos casos de muertes que no se han denunciado. Sí. Yo me estoy interiorizando de esto a partir de esto de mi hijo. Gente hay muchos casos que la gente no se anima por ahí, o gente que queda muy mal, cada uno la sobrelleva y la elabora como puede. Y en esto, claro. Mirna, en esto que te animás a denunciar, que por supuesto está muy bien, ¿quién te está acompañando? Me acompaña, bueno, desde ya mi familia, uh-huh. pero amigos, un puñadito de amigos, y me está acompañando mucho la comisión de Gaby Chufarella, que se armó una comisión, sí. Y bueno, me acoplé a ellos. Gaby Chufarella, recordemos a los oyentes, una docente también de Villa Fiorito, que padeció también la burocracia de IOMA. Sí, sí. Uh-huh. Así que estamos con ellos, con la hermana, con Mónica, con uh-huh. Gabriela, la cuñada, con Luis, el hermano. Bueno, me fortalezco en ese grupo y bueno, y puedo sobrellevar el día a día, digamos, con esta lucha. Bien, pero la idea es esa, que uh-huh. no le vuelva a ocurrir a nadie. Está muy bien. Nosotros, por supuesto, te mandamos un gran abrazo y sabé que aquí están las puertas abiertas para cuando quieras comunicar y actualizar cómo sigue esto. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a ustedes por dejarme visibilizar esta situación y bueno, espero que esto pueda cambiar. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Mirna Romagnoli, quien nos relataba, digamos, su triste historia, porque en la espera falleció su pequeño nene de 11 años que padecía leucemia y necesitaba con urgencia los medicamentos que IOMA se los negó. En realidad se los entregó tarde y la paradoja, se lo entrega días después de que murió Romagnoli. Sí, hay que decir, acá yo quiero agregar algo a lo que decía Mirna. Uno, que IOMA, el Instituto Obra Médico Asistencial, es de afiliación obligatoria para todos los claro. trabajadores de la provincia de Buenos sí, Aires, los Estado. Municipales, uh-huh. todos los que incluye el digamos la burocracia estatal, provincial y municipal de los municipios de la provincia. Y otro, que no es solo una cuestión de burocracia. Acá hay una cuestión de vaciamiento también. No es solamente que se dificultan los trámites porque está mal organizado. Hay una decisión de no responder porque IOMA está vacío. Uh-huh. Siempre se recurre a la caja del IOMA para cubrir, que digamos que recauda mucho y bien, pero se favorece a las clínicas Morideros de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Y la verdad que la situación de los medicamentos es muy grave. En este momento IOMA está cubriendo alrededor del 20% de los medicamentos de uso crónico, que según ley debería cubrir al 100%. Manos de mi madre llegan al patio desde

Hola, buen día Nico, buen día a todos. Sí, te escucho perfectamente. Bien. ¿Qué cifras manejaban ustedes en el último censo popular? Explica brevemente de qué se trata ese censo, este censo, que si entendemos es básicamente contar la cantidad de gente en situación de calle, ¿es así? Sí, no solamente contarla, sino también saber de cada problemática en particular. Uh-huh. Nada, el censo es un censo llamado por las organizaciones sociales, algunas organizaciones sociales y organismos del Estado también participan. Básicamente, lo que dijiste vos es para mostrar la realidad de la problemática de la gente en situación de calle, uh-huh. que no es la que nos cuenta el gobierno de turno, claro. digamos. Y nada, nosotros trataremos de contar la mayor cantidad de gente que esté hoy en día en situación de calle, que no es los 1091 que dice el gobierno de la Reta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Graciela te habla. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Mira, te quería preguntar porque a mí me asombró, del censo anterior se desprendieron algunos datos, digamos que contradecían o contradicen lo que decía el sentido común o las agencias del Estado acerca de la población en situación de calle. Por ejemplo, yo recuerdo que había un alto porcentaje de porteños dentro de las personas que vivían en la calle, cuando el sentido común decía que la mayoría eran extranjeros o inclusive las agencias estatales. Y otros datos también que eran que confrontaban de alguna manera el discurso oficial era que la mayoría de los chicos que de las familias que viven en situación de calle estaban escolarizados y que había un porcentaje bastante importante de trabajadores entre las personas en situación de calle. ¿Cómo repercute esto, digamos, vos decías que hacen una mirada cualitativa sobre la población? ¿Qué sintieron ustedes con estos resultados? No, la verdad que no es una realidad lo que cuentan. O sea, vos imaginate que la gente en la calle a veces no puede ni sacar un documento porque no tiene un domicilio fijo y te dan miles de vueltas para sacarlo. Entonces, es casi imposible que puedan mandar a sus chicos al colegio. Uh-huh. O sea, nosotros nos ocupamos de eso, ¿viste? De que la gente que está en nuestros hogares tenga su documento, pueda mandar a los chicos al colegio. Tratamos de que la gente en situación de calle también lo pueda hacer prestándoles la dirección o haciendo cosas que por ahí los organismos oficiales no hacen, ¿viste? Si vos no tenés una dirección fija, no podés sacar un documento. Así es. Increíble. Leonardo, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Tevele. Hola, ¿cómo estás? Pensaba en que estamos en un año electoral y que este gobierno de la ciudad y el gobierno nacional son muy afectos a las fotos, a las movidas. Uno recuerda todavía a María Eugenia Vidal en el supuestamente operativo frío, cuando viene el invierno, bajándose de los autos para sacarse fotos y después volver a subirse al auto, ¿no? Sí, uno supone que esto... Totalmente. Que esto va a volver a pasar. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esas situaciones? Porque además, en muchos casos, deben ser testigos y testigas. Reaccionamos con un censo saliendo a 3 o 4 días... No es lo que hacen ellos, porque ellos salen una jornada a contar la gente que está en la calle y no sé, es como decir, bueno, siquiera se bajan del auto, o sea, pasan por al lado de una ranchada, cuentas cuánto hay y listo. Es así de sencillo su censo. Uh-huh. Nosotros salimos 3 o 4 días a sentarnos con la gente, preguntarles por qué están en la calle, en qué se les puede dar una mano, cómo motivarlos, hablar con la gente y aparte a mostrar la verdadera cantidad de gente que hay en situación de calle, que hoy en día no son menos de 8.000 personas, te lo puedo asegurar. Muchísimo. Leonardo, muchísimo. Otra pregunta que me surge con este censo es las precariedades de las personas que tienen provisoriamente un techo, el caso de los albergues, el caso de los hoteles, que se les da, digamos, el pago del hotel por un tiempo determinado. El subsidio habitacional. Claro, esta gente que, claro, exactamente. La gente que está en esta situación precaria, que bueno, yo la verdad que la contaría dentro de gente, por lo menos... Gente en riesgo. En riesgo de estar en situación de calle. Esto, las agencias gubernamentales no lo relevan nunca, no aparece como un dato. No existe para ellos. Ajá. Para ellos, o estás en la calle o no estás. Claro. Y la mayoría de la gente que está en la calle ni siquiera la ven. Claro. Porque los números te lo dicen. O sea, no es, es muy sencillo. Hoy en día te tomás un colectivo y mirás a la vereda, en cualquier vereda hay una persona en la calle. Sí. Es terrible. Sí, y además, Leo, familias también, ¿no? Familias enteras, claro. Familias nuevas que las ves con su roperito y su ladera en una esquina bajo un techo. Una situación desgarradora. Uh-huh. Igual, a ver, la sociedad tampoco es estúpida. Solamente con ver el índice de pobreza, el índice de indigencia, el índice de desocupación, es algo totalmente lógico que haya gente, mucha más gente en la calle, no se puede negar. Uh-huh. Hoy se van a estar reuniendo, ¿es así?, para organizar este segundo censo. ¿Necesitan voluntarios, voluntarias? Necesitamos que todas las organizaciones sociales y políticas que se quieran acercar, voluntarios, gente de iglesias, todos los que quieran venir a dar una mano, pueden venir hoy a las 18 horas, que tenemos una jornada de organización del censo, en la que se va a hablar bastantes cosas, como por ejemplo cómo confeccionar la planilla, uh-huh, y bueno, todo lo que sea referente al censo. Sí, cuestiones metodológicas, pero como vos bien relatás, Leo, también hacerlo humanamente, ¿no? Tal cual, sí, uh-huh, sí. Toda la gente que tenga ganas y quiera venir. Claro, No, esto está abierto a toda la población. ¿Dónde se hace esa reunión, Leonardo? Estamos en el centro de integración, se va a realizar en el centro de integración complementario Che Guevara, que pertenece a Proyecto 7 y queda en San Antonio 971, en Cava, acá en Cava es Barracas. Bien, y la última consulta, ¿cuándo tienen proyectado salir a censar? Es una de las cosas que se va a charlar hoy, pero uh-huh, calculamos fines de mayo, principios de bien, junio, por ahí. Bien. Luego pasaremos la fecha por redes sociales. Bien. Estamos en contacto entonces para difundir esto. Cuando quieran. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Estuvimos charlando con Leonardo Gabriel García de Proyecto 7, que nos relataba también el tema del censo, que, digamos, hay cifras oficiales, sí, que tienen mucha diferencia con aquella que relevan las organizaciones sociales. Uh-huh. El cambio bruscamente de tema y digo, es parte de esta realidad en la que, porque había una cosa que decía Leonardo ahí que me parece que está bueno retomar, ¿no? Él decía que Vidal se subía al auto con calefacción y la verdad es que nosotros que estamos haciendo el programa, las personas que nos están escuchando también, en general tenemos un colchón, una frazada, una calefacción, una casa más o menos confortable para habitar. Me parece que no terminamos de romper con la cosa de que está esa sensación de que esto solo le pasa a un sector de la población. Y en realidad si vos recorres la calle ahora y te pones a charlar con la gente que está en la calle, te vas a dar cuenta que algunos de ellos, bastantes, cada vez más, son parte de una clase media baja que se fue empobreciendo, que primero vivían en un departamento alquilado, después dejaron de poder pagar la garantía o no tenían garantía o dejaron de poder pagar el alquiler, se fueron a una piecita de hotel y después dejaron de poder pagar el hotel y se fueron a la calle, ¿no? Por eso los ves con sus muebles también en la calle, digamos. En otra época quizás ese lugar de espacio vacío, de espacio de hotel de mil estrellas, como dice Calamaro en alguna de sus canciones, tenía que ver más con un sector de la población pauperizado, sostenido en el tiempo, ¿no? Decía que voy a cambiar bruscamente, porque para presentar el tema tengo que contar que el sábado tuve un cumpleaños de 15. Por lo tanto, tuve una fiesta y donde se pone muchas veces en juego esto de... si bien no era una familia, digamos, millonaria, ni mucho menos, pero en la fiesta muchas veces se pone en juego una cosa de abundancia que quizás hasta la familia no tiene, ¿no? Pero... Sí, hasta se recurre a veces hasta préstamos, ¿no? Sí, para llevar a cabo semejante fiesta. Totalmente, totalmente. Y allí tocó una banda, porque Agustina, mi querida sobrinita, podría decir, porque es la hija de un hermano de la vida, cumplió 15 años y le encantan los Ramones. Por supuesto que no tocaron los Ramones, porque hay un par que se murieron, varios, uno solo queda. Pero sí tocaron los Ramones, que hacen covers de los Ramones con máscaras de mono en la cara. No vamos a escuchar a los Ramones, pero como Grammy habilitó a que ya estaba bien con los dos temas que había puesto y podía poner lo que se me antojaba a partir de ahora. Está bien, los Ramones está. Contamos hasta 4. Sí. Y arrancamos. Muy cortos, son muy cortos los temas de los Ramones. Sí, demasiado acá cortos. Estábamos moviendo las cabezas, pero bueno, así cortó. Que, no, pero vamos con otro, es muy corto. She never got there, they say, yeah. Uno de los recuerdos imborrables musicales que tengo en mi vida es la primera vez de las, no sé, 10 veces que debo haber visto a los Ramones en vivo, que fui, no digo de casualidad porque me gustaban los Ramones, pero fui sin demasiadas expectativas. Y aparecieron tocando como tocaban en sus últimos años, sus canciones a un ritmo mucho más acelerado y de a 3 o 4 al hilo, solo al conteo de 4. Generaron algo en la Argentina que hizo que no solo a mí me pasara eso, y de hecho venían cada 4 o 5 meses. Lo de Argentina fue algo especial. Especial, pues sí, fue increíble. Totalmente, porque ya en el resto del mundo ya no era. Vivió uno de los integrantes aquí en Buenos Aires, sí, ¿no? Vivió aquí, y se casó con una argentina. Bueno, los Ramones. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, como sabrás, este programa de radio no se hace solo aquí, en esta radio y en la ciudad de Buenos Aires. Todos los días aparecemos desde una radio distinta. Es más, esta semana se incorporaron los compañeros de radio, compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, en ese caso de Radio Semilla, junto a los compañeros de DTL para hacer desde el corazón de una fábrica recuperada, IMPA, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, el Enredando de los días martes. Y después este programa se convierte en no solo en un podcast, sino también en alguna de las notas que transcurren en el día en formato gráfico. Allí hay compañeras y compañeros de diferentes medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, como Redeco, Anred, Otro Viento y el Zumbido de Neuquén, que es quien, en el caso de Faca y eso, son los que hacen las notas gráficas de los días jueves, hacemos aquí en la retaguardia. Queremos irnos a Neuquén, lo que vamos a escuchar es un informe de Sol y una entrevista de Sol Arrieta, integrante del Zumbido, a propósito justamente de una fábrica recuperada. Neuquén es el corazón de las cerámicas recuperadas, ¿no? En el Parque Industrial de Neuquén. Exacto. Todos y todas podemos conocer la cerámica Sanón, ¿no? Claro, por ejemplo, el la proceso historia. De Facimpat. Facimpat. También el proceso de Cerámica Neuquén y de la Stefani. No la están pasando muy bien. Mm. Y en el caso de Cerámica Neuquén, la cosa está medio complicada. Por eso nos vamos para allá a escuchar este informe de Sol Arrieta. Una vez más, el Parque Industrial de Neuquén amanece en alerta y con la resistencia que caracteriza sus luchas. En este caso, por la lamentablemente esperada novedad de que se habilitó el remate de Cerámica Neuquén, la fábrica que desde el 2014 sostienen bajo gestión obrera sus 80 trabajadoras y trabajadores. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Luis Kunz, él es obrero de la fábrica. Bienvenido, Luis, al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Bueno, en primer lugar nos gustaría recordar un poco cómo llegan a esta situación, qué pasó hace casi 5 años cuando comenzaron a trabajar de esta manera. Bueno, hacemos por ahí haciendo un poco de, digamos, recordando un poco toda la historia, digamos. Nosotros hace muchos años, en realidad, que la planta está concursada, desde el 2009. Nosotros en ese tiempo, cuando se concursó, nosotros digamos, siempre denunciamos que era un concurso fraudulento. Las producciones salían abultadas producciones, corríamos atrás de las máquinas, le vendía a Chile gran parte de la producción. Y bueno, y en ese momento de un día para otro nos junta la patronal y nos dice que habíamos entrado en un concurso, cosa que no entendíamos. Porque veíamos cómo salía el material, porque veíamos lo que se producía, porque veíamos la cantidad de personas que eran, no éramos muchas tampoco. Y nos produjo, digamos, nos produjo cierta preocupación. Pero bueno, seguimos trabajando hasta el 2014, cuando había que empezar a, bueno, paralelamente a esto, en el 2012. Dale, bueno, en el 2012, justamente el gobierno de la provincia, junto con la jueza del concurso, le autorizaron la venta de unos terrenos paralelos a aledaños a Cerámica Neuquén, que eran propiedad de Cerámica Neuquén, que estaban en el concurso, según la empresa, para poder tener un auxilio económico para poder invertir en la cerámica y ponerla de nuevo de punta. No nos olvidemos que esta cerámica fue levantada con crédito del IADEP. Digamos, la renovación tecnológica que tuvo fue a través de crédito del IADEP, que nunca pagó. Digamos, plata que no entró a la cerámica. O sea, vendieron los terrenos, nosotros en ese momento hicimos un pedido de inversión a la jueza, le pedimos que la patronal haga un, digamos, diga dónde va, por escrito, dónde va a ir a parar esa plata. La patronal lo hizo. La cosa es que cuando vendieron los terrenos, inflaron todo, dijeron que habían hecho un montón de trabajos que no hicieron. La cosa es que lo único que pudimos corroborar fueron alrededor de 100 o 200 mil pesos en ese momento de los 12 millones y medio que vendieron los terrenos que habían ingresado a la cerámica. Bueno, en el 2014 todos sabemos, tenían que empezar a pagar las primeras cuotas del concurso. En el concurso deben a la AFIP mucha plata, todos los aportes patronales, jubilaciones que nos descontaban, bueno, los proveedores, energía que tenían subsidiada, estaban pagando alrededor del 20% de la boleta de electricidad, del costo, y el 10% de la boleta de gas. Estamos hablando de que eso nosotros como ceramistas jamás, claro, jamás tuvimos esos beneficios que tienen las patronales. Lo mismo que pasó con las huertas, si se quiere, tuvimos acceso a facturas de, pagaban un peso de gas, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de cosas que no caben en la cabeza de nadie, que por ahí vemos cómo los benefician los gobiernos a los empresarios. Bueno, a nosotros no, jamás nos han dado nada, sí nos han hecho unas compras anticipadas, las cuales hemos devuelto y las cuales tenemos, lo que nos hemos entregado al gobierno, lo tenemos estoqueado para entregarlo. Así que bueno, en el 2014 se van, dice llanamente se van. Yo creo que estaban esperando de que el gobierno resuelva algún crédito grande para ellos a través justamente de la lucha nuestra. El gobierno nos soltó la mano. E iniciaron justamente, bueno, iniciaron la retirada. Y bueno, ahí nosotros estuvimos 4 meses en los portones, casi 5 meses. Justamente el 9 de julio largamos las máquinas, el 9 de julio del 2014. Y bueno, desde ahí hasta ahora, obviamente nosotros hemos buscado reunirnos con ellos, le ofrecimos un canon, si no podía sostener, un canon igualitario a lo que es el pago del concurso, inclusive, o sea, después de 5 años ellos tenían un concurso bastante avanzado ya de pago, si hubieran aceptado la propuesta, no la aceptaron, no se quisieron sentar más con nosotros. El gobierno tampoco nos dio nunca una solución, la jueza del concurso no nos dio ninguna solución, se jubiló el año pasado, la jueza Stanislavski. Ahora entró otra jueza y bueno, estamos viendo ahora cómo se resuelve con esta jueza que entró no hace mucho, hace 4 meses, 5 meses. Pero igual, es un concurso que ya hace 10 años está vigente, no se resuelve, nadie pide la quiebra, no hay quiebra. Sí, en el juzgado laboral número 1, digamos donde fueron a parar los juicios de los ex trabajadores, ya el año pasado avanzó el juez y nos quiso, digamos, embargó al edificio, designó partido público y quiso avanzar sobre el remate de la cerámica. Astutamente por ahí se le dijo, digamos, buscó la vuelta y se le dijo a la patronal, mira, te podés defender de esta manera, o sea, muy informalmente. El juez tuvo que parar el juicio porque estaba viciado en nulidad y le pidió a la patronal y le dio un plazo para que presente las hojas, 5 fotocopias, digamos, 5 documentos para mandar el juicio a foja cero, si se quiere. La patronal no envió las 5 hojas, o sea, te están rematando te quieren rematar la casa y vos no envías las 5 hojas, no querés acordar con los trabajadores un canon igual al pago de las cuotas de la deuda que tenés, no lo hizo. Y bueno, otra vez nuevamente el juez, como eso tiene un plazo y la patronal no presentó la documentación, otra vez el juez avanza por sobre los trabajadores de la cerámica. Obviamente nosotros sobradas muestras tenemos de que hay una complicidad entre la patronal, los juicios, Jorge Brillo, que es el abogado que sigue los juicios, Edgardo Philip, que está también detrás de la patronal, de Cerámica Neuquén, fue presidente de Acipan, fue digamos un empresario digamos que mueve muchos hilos en Neuquén. También entendemos de que hay actores políticos también detrás. Es un edificio que si lo rematan, capaz que lo rematan por dos mangos y tiene un valor de reventa o de lo que sea altísimo. Entonces entendemos de que hay muchas complicidades. Bueno, y nosotros hoy justamente nuevamente avanza el juez y quiere, ya embargó el edificio, designó martillo público, quiere entrar con la fuerza pública a identificarnos. Y obviamente atrás de eso viene un remate, porque después viene un desalojo y un remate. Así que estamos en esta situación. Nosotros invertimos mucho trabajo en la fábrica, las máquinas que la patronal exprimió, si se quiere, exprimió a más no poder, que no le hizo mantenimiento jamás. Nosotros cuando la agarramos la fábrica, en ese sentido hay que ser claro, por más nuevas que están las máquinas, ningún empresario abandona una empresa cuando está al 100% de producción. La abandona cuando se da... La exprimió y bueno, y en teoría ya, ¿me explico? Ya las máquinas están medio, como anécdota, le agregaban aceite de las prensas viejas de hace 20 años, 25 años atrás, máquinas de última generación. Ese era el método de trabajo de la patronal, o sea, era como un plan sistemático de trabajar 6, 7, 8 años a full sin pagar a nadie, sin pagar los préstamos, sin pagar aportes patronales, levantar campamento e irse con toda la plata. Por ahí, en ese sentido, nosotros, bueno, justamente ahora estamos muy complicados, estamos en el estado de alerta, nosotros hemos hecho inversiones millonarias, hemos arreglado los molinos de Barbotina, que sale cada molino más o menos arreglarlo 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, depende de la necesidad que tenga cada molino. El atomizador gastamos más de 1.000.000 de pesos, en las prensas hemos gastado fortuna, en los hornos, digamos, cuando abandonó la patronal cayó una lluvia muy grande, se inundó toda la planta adentro, se tuvo que parar el horno por la emergencia de los cortes circuito y todo lo demás, todo lo que significaba tener el agua hasta arriba. Se rompió todo el horno, tuvimos que hacer todas las inversiones para reparar el horno, para dejarlo nuevo, con todo lo que conlleva, digamos, con todos los gastos que conlleva. Tuvimos que poner dinero en la planta de electricidad, la planta de electricidad que tenía todo lo que es llaves de corte del año 76 con toda la tecnología nueva que entraban los altos y los bajos y te quemaban todo. Ahí gastamos prácticamente 1.000.000 más. El rotocolor, en selección tuvimos que hacer todo el proceso puesta a nuevo, o sea, toda lo que es inversión también, ahí tuvimos como 500, 800 mil pesos más. O sea, y todo lo estamos hablando cuando el dólar era entre 9.70 y 15 pesos, porque está todo cotizado en dólares. Tuvimos que levantarnos de nada porque no había, habían vaciado el stock, habían llevado camiones para Roca, al predio de Roque Mochola, para Copromaneu en Plotier, habían sacado 50 camiones para Roca, el valor más o menos hoy de 35 millones de pesos hicieron de vaciamiento entre 2012 y 2014. Entonces estamos hablando de que realmente habían hecho algo que digamos que la crisis no les... Nosotros siempre tuvimos sobradas muestras de que la crisis no les afectaba, que no había crisis, que siempre fue una mentira. Y tenemos digamos, testigos y demás para respaldarlos si en algún momento quieren avanzar con alguna demanda, por lo que uno dice en los medios. Entonces, obviamente tenemos todo documentado, las inversiones están todas documentadas también. Y bueno, nos encontramos con que justamente después de tanto esfuerzo, después de levantarnos de no tener nada, de no tener stock, de no tener stock en playa, de no tener stock en materia prima, de tener las máquinas en estado deplorable, que inclusive cuando se fueron ellos dejaron una prensa saboteada, de dos prensas que hay, una quedó saboteada, que no la podemos hacer arrancar. Que hemos invertido un montón de plata en esa prensa y cada vez que avanzamos en algo aparece algo nuevo. Así que después ya de 5 años de estar digamos con la cabeza puesta en levantar esa cerámica, que vengan a quererte rematar, digamos, y justamente a avasallar nuestros derechos también como trabajadores, que todavía no nos despiden, que somos ceramistas, que hemos generado puestos de trabajo también. Entonces, bueno, digamos, estamos muy preocupados. Obviamente nosotros vamos a defender la cerámica, vamos a poner el cuerpo. Vamos a, digamos, ya son muchos años de nuestra vida estando ahí, digamos, bueno, dejar la vida ahí no sería, digamos, una nada loco, digo, o sea, yo personalmente digo, uno va a dejar la vida ahí, muchos compañeros van a dejar la vida ahí, pase lo que pase y la van a dejar. Así que en ese sentido defendemos el trabajo, defendemos a nuestra familia con el trabajo, que con lo que le damos a comer. Subsistimos más allá de las condiciones que nos presenta el mismo gobierno hoy, el dólar a 45 pesos, tenemos que comprar todo, tenemos toda la materia prima dolarizada, sabemos que todos saben lo que significa, los costos se fueron y el valor que le tenés que poner al cerámico es el mínimo, muchas veces salimos hechos para poder competir y poder vender. Así que bueno, pero estamos de pie, y estamos siempre pensando en seguir trabajando, pensando en que tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir haciendo el mantenimiento de las máquinas, seguimos haciendo todo eso, seguimos arreglando el galpón, por ejemplo, todo lo que es chapa lo arreglamos este año pasado, le pusimos casi todas las chapas nuevas, o sea, las chapas rotas las reemplazamos por chapas nuevas, que es una inversión grande. Así que, bueno, estamos siempre pensando en que es una fuente de trabajo para nosotros y que tenemos que conservarla para futuro. Sin duda. Luis, como te comentaba, bueno, este programa se replica en muchísimos puntos del país y bueno, siempre, sobre todo en los últimos años, está siendo el centro de las noticias que surgen de Neuquén, las luchas del parque industrial. Entonces, por ahí consultarte, bueno, cómo vienen articulando con las otras luchas que se vienen dando en la región y, por otro lado, la respuesta que fueron encontrando en la comunidad a través de todas las acciones que vienen haciendo, tanto desde las acciones que vienen haciendo en la misma ruta, en el centro. Sí, nosotros lo vemos desde hace ya, digamos, un buen tiempo, siempre venimos haciendo acciones, siempre hemos por ahí confluido en ser solidarios con las luchas. Obviamente nosotros estamos inmersos en una lucha y estamos siempre siendo, si se quiere, objeto de ataque también de parte del gobierno. O sea, en ese sentido, nosotros ahora, por ejemplo, mañana jueves a las 18 horas hacemos una multisectorial en la cerámica. El viernes a las 10 de la mañana tendremos una conferencia de prensa. Obviamente nos estamos preparando, también estamos organizándonos con el tema de las guardias, el tema de que haya la mayor cantidad de compañeros dentro de la cerámica a las 24 horas. No podemos por ahí decir mucho más, pero estamos preparándonos para la peor. Estamos preparando para la peor, es feo decirlo, pero es así. Estamos, digamos, llevando adelante, por ejemplo, a acompañar a los compañeros, a las organizaciones en el puente. Bueno, más de Plaza de Mayo también marchamos el domingo. Hicimos feria el sábado en el trueque, que fue muy muy positiva. Se ha ido ya a hacer esas actividades, quizás no tuvo tanta repercusión como la última, pero sí se han hecho dos veces más la misma actividad, que es organizar sorteos de cerámicos en la feria, y que bueno, que la gente lo ve muy bien, y se está sensibilizando, porque la gente se está quedando sin trabajo, y nosotros estamos peleando por eso, por no quedarnos sin trabajo, y la gente sufre, y el trabajador y la gente que no consigue trabajo sufre justamente de esa carencia en un país en el cual no tenés oportunidades y no tenés un trabajo, y aún teniéndolo, no te alcanza. Entonces creo que la gente se está poniendo del lado del trabajador, la gente está asumiendo que como trabajador no perteneces al gobierno, ni a la casta política, ni a la casta empresarial, porque esto es lo que pasa cuando hay una crisis, quedamos todos afuera y dice llanamente, nuestras familias pasan hambre. Entonces la gente se está solidarizando, y se está solidarizando con todas las luchas, y cada vez se está viendo un poco este descontento que hay, y bueno, nosotros obviamente no somos ajenos a eso, nosotros queremos seguir trabajando, y la gente mira con buenos ojos que nosotros peleamos por nuestro puesto de trabajo. Sin duda. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por la comunicación y te mandamos un fuerte abrazo de resistencia. Gracias, Sol, y mucha fuerza también, y gracias por la nota. Nos estaremos viendo mañana en la multisectorial. Gracias, un abrazo. Si es necesario, vamos a dejar la vida, decía Luis, el obrero de la cerámica. Simplemente a dar un detalle más preciso donde se va a desarrollar esta reunión multisectorial con organizaciones sociales, políticas, sindicales y derechos humanos. Mañana viernes a las 18 horas en la fábrica misma, que está localizada en la ruta 7, kilómetro 6.5 del parque industrial de Neuquén. Según dicen desde el sector, el objetivo principal no es cortar el tránsito, cortar la ruta, sino más bien informar a toda la comunidad lo que está sucediendo. Pongamos también como referencia a Sanón, la aceptación de gran parte de la sociedad neuquina de las fábricas recuperadas en general, ¿no? RNMA.

los crímenes de las bebas, que de sus hijas, que en general tienen que ver con violencias de las que ellas también son víctimas, violencias machistas de las que ellas también son víctimas. Estamos acá para hablar en este caso de Yanina Farías, una chica del oeste, de Gran Buenos Aires, que está sufriendo esta situación, y vamos a hablar con quien está siendo abogado en esta causa, que es Alejandro Boyce. Alejandro, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros estamos en Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Te dejo un saludo para ti y para tu audiencia. Contanos el caso de Yanina, para quien no lo conozca, y qué va a suceder en estos días. Bueno, lo has enmarcado muy bien precedentemente, ¿no? Yanina Farías, en agosto del 2017, quien cohabitaba con ella en su momento, mata a golpes a su hija pequeña, Xiomara, y bueno, al llevarla a ella para recibir la asistencia del caso, queda con la sorpresa que, además de quedar detenido Leguizamón, ella misma es la que queda presa por esto, que en una acusación que ahora te comentaré, es realmente de características medievales. Te decía que tú lo has detallado muy bien. Ella la están acusando de homicidio agravado por el vínculo en la modalidad de comisión por omisión. Y el fiscal lo que plantea, el fiscal inicial, es que ella debió haberse imaginado la violencia que Leguizamón venía propinándole a la familia, y ella debería haber arbitrado los medios para que eso no sucediera. Esta violencia que llevaba adelante Leguizamón de manera sistemática sobre el grupo familiar, de cual ella misma es víctima, ella misma, según el tribunal fiscal, debiera, esta inusitada violencia, que así también la describe, debiera haberla previsto. Esta, entre comillas, la ponen a ella como responsable absoluta y objetiva de absolutamente todo lo que le pueda pasar a su beba. Realmente delito. Hubo un caso en los últimos años bastante parecido, hubo varios, ¿no? Pero recuerdo uno especialmente parecido, que es el de otra Yanina González, en la zona norte del Gran Buenos Aires, cuyo juicio terminó con la declaración de inocencia, ya quedó libre. ¿Qué expectativas tenés como abogado de lo que pueda pasar en el juicio? Tenemos la misma expectativa, ojalá sea así. La verdad que Yanina fue víctima de todas las violencias posibles que son en los hechos y por parte del Estado también. O sea, imagínate lo peor que te puede pasar en la vida, perder a tu pequeña hija y encima estar presa por eso. Ella está ahora detenida en Magdalena y sin ni siquiera poder ver a sus hijos. Y creo que es una muestra paradigmática de todavía el sesgo machista y patriarcal que tiene también la justicia también, ¿no? Uh-huh. Y la carencia de toda perspectiva de género también. Claro. Porque es claramente lo que se llama un femicidio vinculado. O sea, es una de las formas, como Xiomara era tan, uno de sus tesoros, lo que más quería es en su vida, y tenían una relación muy, muy cercana, como es la madre con su hija, todo. Esa es una forma más de ejercer violencia contra la familia, la forma más letal, eso es el femicidio vinculado, y sin embargo, la que está en el banquillo teniendo que dar una explicación por esto es eso. Alejandro, gracias por este contacto y, bueno, esperamos las novedades. Gracias a ustedes por la preocupación y ojalá a partir de esto pueda hacer una colaboración más, y creo que esto la ley Micaela puede ayudar para que, digamos, todos los agentes judiciales que trabajan en esta cuestión, por supuesto, estén debidamente preparados en la detección de este tipo de violencia. Uh-huh. Y en dirección en las investigaciones adecuadamente. Dale, un abrazo, gracias. Gracias a ti, hasta luego. La ley Micaela, a la que hace referencia Boyce, tiene que ver con la obligatoriedad, de algún modo, de la formación para agentes judiciales en cuestiones que tienen que ver con este tipo de violencias que se dan tan habitualmente y que, como en este caso de Yanina Farías, la tiene presa en Magdalena desde hace más de un año. llega presa al juicio que se va a hacer además en la ciudad de Mercedes, pero hay un montón de organizaciones, bueno, no, en realidad no hay un montón, hay un núcleo de organizaciones cuya referencia es Karina Leguizamón en la zona oeste, en Moreno puntualmente, que están peleando, que están acompañando el caso, que también tiene muchas similitudes con uno que tomamos en la red a partir de un encuentro de la red de medios que se realizó en Misiones, en Posadas, y puntualmente donde conocimos el caso de Victoria Aguirre. La nena también se llamaba Xiomara, también hubo instancia de juicio, también quedó libre, pero el sufrimiento que pasan en el mientras tanto es tremendo, ¿no? Así que nada, vamos a estar atentos a lo que ocurra en este juicio que se va a llevar adelante en muy poquitos días nada más. Estoy buscando un spot, mira, escucha. Basta de causas armadas. Yanina Faría es una joven madre con retraso madurativo que estuvo secuestrada, sometida a abusos y golpes de parte de Alfredo Leguizamón, autor material del femicidio de Xiomara, de 2 años de edad. El femicida se hacía pasar como pareja de Yanina en el barrio Cuartel Quinto de Moreno, el cual solo convivieron 17 días hasta que ocurrieron los hechos, de agosto de 2017. En la causa está bien claro que Yani no asesinó a Xiomara, pero la justicia patriarcal jamás investigó qué sucedió ese fatídico día ni previo a lo ocurrido. Este 29 de marzo, Yani debe enfrentar un injusto juicio en los tribunales de Mercedes. Es por ello que estamos convocando a todo el feminismo a exigir la libertad y absolución de Yanina Faría. Ni una menos en las cárceles también. Basta de causas armadas. Para más información, comunicarse al Facebook de Libertad para Yanina Faría. ...11:41... nos quedan apenas 19 minutos para el cierre del programa, apenas, pero también son muchos minutos que vamos a intentar aprovechar con un mezcladito de noticias que arranca Nicolás Rosales. Quería corregir lo que anunciaba hace unos minutos respecto a la movilización de la cerámica en Neuquén. Yo fui impreciso en la información porque dije que era se esperaba para mañana a las 18, en realidad es para hoy, jueves a las 18 horas. Uh-huh. Mañana no está confirmada, se va a realizar otra actividad por la mañana, pero la de las 18 horas es hoy, así que ya corrijo la información. Bien, listo. Me imagino el mensaje de Sol allí llegando directamente desde Neuquén con la corrección de vida. Un abrazo grande a la gente del Zumbido de Neuquén, hacen un gran laburo en un lugar bastante especial, como hemos visto en las últimas elecciones. Sí, también, claro. También en las últimas elecciones. Especial es poco. En tantas otras cosas hemos visto que Neuquén es una tierra aparte en un montón de sentidos, pero en el político particularmente. Estoy leyendo Página 12, que está casi íntegramente dedicado a la cuestión de D'Alessio, de Stornelli. Creo que ya lo dije, lo voy a decir cada vez que lea Página 12 este año. Cuando vos terminás de leer una nota en Página 12, te invitan a donar plata. Nosotros no lo hacemos. No lo hagan, por favor, háganos caso solo en eso. No donen plata para una empresa, claro, de un tipo multimillonario que jamás en su vida trabajó, que heredó un sindicato de su papá, que sí fue alguna vez encargado de edificio. Estamos hablando de Víctor Santamaría, que además tiene un multimedio, acaba de abrir 2 radios y te pide que vos pongas plata para sostener Página 12. Además despide a las trabajadoras, como el caso de Poli Sabatés, de la 750, por ser delegada de Página 12. Uh-huh. O sea que nosotros no avalamos ninguna empresa que tenga como método de despido despedir a los delegados. Claro. Unite a Página 12 ahora sin tarjeta de crédito. Hacete socio ya. Bueno, un desastre, pero hay mucha gente que lo hace porque se siente identificada con la agenda de Página 12, que es de los pocos medios tradicionales que todavía conserva, digamos, una mirada diferente a la del gobierno nacional. Pero no deja de ser una empresa periodística que debería, bueno, además no tienen paritarias, o sea, no tuvieron aumento de sueldo en todo el año 2018. Y el tipo además es el presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos pide a nosotros que banquemos su diario. Sí, además es hincha de Boca, o sea. Bueno, eso por ahí no vamos a hablar de Scaloni hoy, Tevele, nosotros que hacemos columna de fútbol. Si vos tenés ganas, y yo no sé de qué me hablás. No, yo tampoco, sí, porque en realidad no le doy mucha bola a la selección. Creo que Scaloni está de técnico interino de la selección, pero no estoy seguro tampoco. Ya cumplió dos fechas, así que ya es hora de que se vaya. Ya estás haciendo lobby desde el periodismo deportivo, que ante una derrota ya quieren sacar al técnico. Dos derrotas. Bueno, yo tengo otra cosa para comentarles, en este caso una invitación, un anuncio, que tiene que ver con que comienza el Bafisi en la Ciudad de Buenos Aires y se estrena la película sobre Luciano Arruga, que se llama ¿Quién mató a mi hermano?, que se llamaba cuando comenzó a rodarse ¿Dónde está mi hermano? En el camino se encontraron los restos de Luciano enterrado como NN allí en la Chacarita, después de 5 años y 8 meses de lucha de la familia, y eso determinó un montón de cosas, entre otras cosas que la película que se estaba rodando finalmente cambiara de nombre y pasara a llamarse, como se llama ahora, ¿Quién mató a mi hermano? Incluso en el flyer está este juego que decís vos, exacto, como que está tachada, parte del título está tachado y lo como corregido, ¿no? Exacto, lo refleja la gráfica muy llamativa que han hecho de esta película, que han codirigido Ana Fraile. Es la segunda película de Ana, que ya tiene una sobre su tío abuelo, el Nobel César Milstein, maravillosa película. Hermosa película. Que se llama Un Fueguito y que cada tanto puede verse en alguna actividad. Y la codirigió en este caso con Lucas Escabino, que es su primera película. Si se quedan un rato en la retaguardia, después van a escuchar en la repetición del programa de anoche que charlamos con Lucas. La película ya se vio en Nuremberg en un festival de derechos humanos y causó bastante impacto, sobre todo porque allí había personas que vieron reflejadas en la historia de Luciano, de Vanessa Urieta, su hermana, historias de sus propios países. Por ejemplo, allí había una persona de Cachemira que contaba, que conocía una historia similar, que también había sido llevada al cine, donde también la hermana había impulsado la causa. En particular, algunos de quienes integramos la retaguardia, María Eugenia Otero y yo, hemos participado de esta película en la investigación periodística. Nuestro principal objetivo en el laburo de esta, muy generosamente nos propusieron Ana, sobre todo Ana y Lucas, tiene que ver con que ojalá que esta película pueda mover la causa. La causa de Luciano está absolutamente paralizada. Así es. Y cuando se mueve porque el juez de Morón llama a declarar amigos de Luciano, en lugar de llamar a declarar a alguno de los 8 policías que están sospechados de aquella noche haber participado de lo que fue el secuestro, posterior desaparición y ya sabemos también asesinato de Luciano Nahuel Arruga. La película se va a mostrar por primera vez en los cines, en el Bafisi, y se puede ver, ya están a la venta las entradas desde ayer, domingo 7 de abril, en el Multiplex de Belgrano a las 17:25, miércoles 10, también las 3 veces en el Multiplex de Belgrano, el miércoles 10 a las 16:55 y el domingo 14 a las 15:10. Ojalá que Quien mató a mi hermano consiga... Ojalá que a la gente le guste, pero la verdad es que nos interesa mucho más que eso, aunque sabemos que una cosa puede redundar en la otra. Cuanto más gente le guste la película, más chances tendremos de que se mueva la causa judicial por presión. Quienes conocen la historia de Luciano, vale la pena que vayan, se van a encontrar con alguna novedad, sí, se van a encontrar con muchas. imágenes que jamás vieron, por ejemplo, las imágenes del juicio por torturas a Torales, las declaraciones de Vanessa y de Mónica están ahí, nadie las vio, no se vieron hasta aquí. Y se van a encontrar con algunas novedades importantes de la causa que ojalá puedan ayudar a conseguir justicia y que sepamos qué pasó con Luciano en esa madrugada del 31 de enero del 2009 y el 1 de febrero del 2009 en el que lo secuestraron y finalmente Luciano, sabemos ahora, después de muchos años, muere atropellado por un vehículo en la Avenida General Paz, sabiendo que no se cruza por allí y con dos testigos que dicen que el pibe estaba escapando, claramente, de algo. Ese algo del que estaba escapando era ni más ni menos que la policía bonaerense. Bueno, nada, ojalá que puedan ir, hay que reventar ese cine para demostrar que Luciano Arruga está presente y que queremos que la causa se mueva y que suceda algo con eso. Es nuestro principal objetivo, como les decía recién. Bien. No, nada. ¿Y vas a un tema musical? Dale. Vamos. Dale. No. La Nación en la misma sintonía, ya que habías iniciado el repaso por algunos medios. La misma sintonía en La Nación, Stornelli es... Que también pide plata. Claro. No. Sí, aparecen algunas publicidades cuando uno ingresa, ¿no? Pero dice en Rebeldía, Stornelli deberá dar explicaciones al jefe de los fiscales. Intelectuales Can hace la competencia carta abierta con nuevos desafíos. Ese título me llamó la atención. Me dan ganas de entrar a esa noticia. Y bueno, el dólar, lo que decías hoy a la mañana temprano, el dólar, cortes, las noticias de los medios tradicionales. Uh-huh. Sí, poca repercusión en la denuncia esta que hizo Berbisky el otro día sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No sé si la han seguido, esto de la guita puesta en el circuito bancario y que fue sacada de plazo fijo, de este tipo de subterfugios para ganar unos mangos, para comprar acciones de América TV. No sé si han leído la investigación de Berbisky con esta denuncia. Yo no he visto, la verdad, repercusiones sobre esta situación. Uh-huh. No, en general, bueno, los medios tradicionales más afectos al gobierno han tenido que tomar la situación de la denuncia contra Stornelli a través de D'Alessio y el juez Ramos Padilla, porque es inocultable, digamos, lo que han iniciado es una campaña, en todo caso, de desprestigio contra Ramos Padilla, como si los jueces no pudieran pensar. Los jueces no pueden pensar, claro. No pueden tener ideas. Y no algunos pueden, no sé si piensan mucho, la no, verdad. No pueden ser nada antes de jueces, porque quedan marcados como que... Cucas. Es tremendo eso, ¿no? Sí. Es tremendo lo que pasa con la justicia. Los jueces tienen que ser... tienen que ser justos cuando son jueces. Antes de ser jueces, en realidad son personas, ¿no? Sí. Y piensan y tienen determinados pensamientos. Lo que no pueden hacer es, en todo caso, sin pruebas, mandar a alguien preso, ponele, por una cuestión ideológica. No debería poderse hacer eso, que se hace todo el tiempo en la Argentina. Uh-huh. Y por eso hay un montón de presos políticos ahora. ¿Algo más, Nico? Sí, algo que me llama la atención es, digamos, cómo el gobierno de la ciudad mete publicidad, obviamente, en los medios tradicionales también. Y nos hacemos una pregunta con granos, hicimos esta pregunta el martes. ¿Dónde están las 54 nuevas escuelas que anuncia el gobierno de la ciudad? Ah, las 4.700 vacantes. Sí. No sabemos. Lo anuncian todo el tiempo. Uh-huh. Y las estamos buscando. Bueno, a quienes nos están escuchando en otros puntos del país, no nos hicieron caso cuando nosotros les decíamos en el Enredando de los jueves y en los demás días que se hacía desde Buenos Aires, miren que nosotros lo conocemos a Macri. Bueno, no nos hicieron caso, fueron, lo votaron. Muchachos, por favor. Ahora les advertimos lo mismo con Rodríguez Larreta y por cercanía con Vidal. Ojo que Heidi no existe, es un dibujito animado. Y lo que hay detrás es una hiena. Una lobby feroz, ¿no? claramente. ¿Les parece si para meternos en el cierre nos vamos para una actividad, nos vamos para San Vicente, 52 kilómetros de aquí de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad, una de las ciudades más